Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Es un niño que se enfermó, pero muy, muy enfermo. Tenía que estar todo el día en la cama, de reposo. Como además los niños no se le podían acercar, se sentía peor. Y empezó a pasar los días muy decaído, mirando el cielo a través de la ventana. Pasó algún tiempo y cada vez estaba más desanimado, hasta que un día vio una extraña sombra en la ventana. Un pingüino comiéndose un plátano. ¿Qué? Entró a la habitación, le dio las buenas tardes y se fue. El niño quedó muy extrañado. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿Será la fiebre? En aquel instante vio aparecer por la misma ventana un mono inflando un globo. El niño se preguntó, ¿pero qué es esto? Pero al poco, mientras seguían apareciendo personajes locos por aquella extraña ventana, ya no podía dejar de reír al ver un chanchito tocando una pandereta, un elefante saltando en una cama elástica o un perro con gafas que solo hablaba de política. Aquellos personajes terminaron alegrando el espíritu y el cuerpo del niño. Se pasó el tiempo de reposo más rápido y aprendió... Que cuando no te pasen cosas divertidas, tú puedes crearlas, puedes inventarlas, porque estaba seguro que había sido su imaginación. Después, cuando no pasaban esas figuras, empezó a imaginarse formas en las nubes. Después, a la hora de dormir, empezó a imaginarse formas en las sombras. Fue fantástico. Aprendió a no aburrirse, a no fastidiarse. Y cuando volvió al colegio, ya tenía estas dos nuevas formas de pasar el tiempo, muy creativas. No sabía ya aburrirse y se acordó en ese primer día de vuelta a clase de que tendría que mostrarle a sus amigos cómo hacer para no pasarse mal el tiempo, aunque estuviera solo o aunque estuvieras enfermo. Pase lo que pase. Estaba hablando con Pedro cuando vio en su mochila uno de los disfraces de los personajes que había visto pasar por la ventana. ¡Ah! Había sido él. ¿Pero y lo de las nubes? ¿Y lo de las sombras? Quiere decir que él, con su fantástica idea, lo volvió a su vez más creativo. Y él había creado lo de las figuras con las nubes y lo de las figuras de las sombras. Esto se lo enseñó a su amigo, dándole las gracias por haber tenido esa magnífica idea para entretenerlo mientras estaba de reposo. Hablaron con todos los demás niños y en su clase todos aprendieron a divertirse, solos o acompañados, enfermos o sanos. La vida se hizo más alegre en esa clase. Y la maestra, lo que dijo cuando le contaron solo fue ¡Felicitaciones! ¡Qué creativos son mis alumnos! Lindo, ¿verdad? Es un cuento muy simpático que habla sobre las cosas que podemos hacer para pasárnosla bien, estemos donde estemos, con quien estemos o con nosotros mismos. Inteligente, ¿verdad? ¿Qué le hubieras agregado tú a este cuento? ¿Qué le hubieras quitado? ¿Cómo lo hubieras enriquecido? Y si escribes un cuento tuyo, ¿cómo será?

fueron unos científicos que hicieron un experimento. Tú también puedes ser científico, por cierto, botánico, biólogo, biólogo marino. Puedes estudiar los océanos, las estrellas, las plantas, los animales, tantas cosas maravillosas. Bueno, estos científicos hicieron este experimento. Pidieron a dos grupos de personas que completaran un reto. Tenían que hacer una lista de usos para cualquier cosa. Es decir, que le dieran otros usos a lo que escogiera. Por ejemplo, a una taza, a una percha, una media, y así. Uno de los grupos había estado haciendo cosas como pintar, bailar, deberes, justo antes. El otro grupo no había estado haciendo nada. Los que habían estado aparentemente aburridos obtuvieron mejores resultados. Increíble. Los científicos se quedaron asombrados. El aburrimiento, si nos ponemos atentos a inventar en lugar de sentirnos mal, es fantástico y maravilloso. Imagínense cómo será este tema de interesante, que hay una conferencia internacional sobre el aburrimiento, donde se dedican horas, conferencias, talleres y charlas al tema del fastidio y el aburrimiento. Se reúnen muchos estudiosos interesados en esa sensación que nos provoca cuando nos sentimos aburridos. ¡Qué interesante, ¿verdad? Entre las charlas a las que podemos asistir en ese evento hay una sobre el aburrimiento y las investigaciones científicas y otra que lleva como título Estoy aburrido. Cuando estoy aburrido. Otras charlas han tratado sobre las líneas amarillas de las carreteras, los sonidos de las máquinas de refrescos, de gaseosas o las tostadas, entre otros temas capaces de inducir el ronquido. Hay que revisar si nos aburrimos muy a menudo porque podría ser que no estuviéramos muy sanos. Hay que revisarlo con los médicos. Las personas que se aburren mucho, que no tienen sentido del humor o no están alegres, pueden estar deprimidas. Por lo demás, atentos, atentos, que el aburrimiento, es decir, no tener nada que hacer, puede hacerte más creativo. ¡Celebramos con música! ¡Sí! Y nos vamos a nuestra próxima sección. Pero Cookie, no les pintes, que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Que está a punto de salir! ¿Puedes con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad. Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Usted escucha Ritmo Cuentos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Muchos secretos de por ahí para ser libres y muy felices. Muchos secretos hay por ahí para ser libres y muy felices. Muchos secretos. Tienes algunas ideas para cuando te sientas aburrido, que te van a hacer más inteligente, creativo y te van a divertir. Lee un libro. Te ayuda a ejercitar la memoria, a aprender cosas nuevas, a que empatices mejor, a que viajes. Seguro que en tu casa hay algún libro que todavía no te has leído. Puedes llamar a un amigo. Coge el teléfono y llama a un amigo con el que hace tiempo que no hablas. Puedes mirar un documental para aprender cosas nuevas. Puedes meditar. Respira. Eso te relaja y te hace que pienses mejor. Esto lo puedes hacer antes, por ejemplo, de sentarte a hacer los deberes. Toma un baño de burbujas si tienes bañera. Es delicioso. Si no, saca una tina con el consentimiento casi, bueno, por supuesto, de tu mami y tu papi, y te das un baño de burbujas. Te va a ser muy creativo esto. Cocina. Si tienes tiempo libre, cocina. Prepara algo rico para los tuyos y para ti, y te vas a hacer muy creativo. Sal a pasear al parque, observa los animales, las plantas, tu cuerpo, el aire, las nubes, las demás personas. Eso te va a hacer más creativo e inteligente. ¿Qué más puedes hacer? Puedes preocuparte de tu cuerpo, hacer ejercicio. Puedes salir con tu mascota, tu perro. Si no quieres salir a pasear solo, si tienes como mascota un perrito, sácalo a pasear. Eso te va a hacer muy bien a tu pensamiento y a tu inteligencia. Coge la bicicleta. Puedes coger la bicicleta y dar una vuelta, si te dan permiso, claro. Ordena tu hogar, ordena tu habitación, estudia, canta, investiga cosas lindas para ir en vacaciones, como el mariposario del Mall San Francisco, que además la entrada es libre. Haz un rompecabezas. Sí, échate una siesta, eso siempre nos vuelve más creativos. Ejercita tu mente con, por ejemplo, una sopa de letras, un crucigrama. Visita algún sitio turístico, un museo, una galería. Ve a la biblioteca. Mira cuáles son los libros que más te recomiendan. Lee un rato, la prensa. Envía una carta a alguien importante para ti, pero de la forma antigua, escribiéndola y mandándola por correo. Será una gran sorpresa para quien la reciba. Toma unas fotos, escribe un cuento o empiezas tu novela, ¿por qué no? Practica tu hobby, baila, pon música y deja que tu cuerpo te guíe. Baila, baila, baila, sin reglas, sin órdenes, solo sintiendo y creando. Escribe una poesía. Agarra una libreta y escribe una poesía pensando en la familia, en la naturaleza, en quien amas. Arregla el jardín. Aprovecha para dejar el jardín bonito. Visita al abue y que te cuente historias lindas de cuando tenías... Él tenía tu edad. Juega con tu peinado, crea. Prueba nuevos peinados. Ahora, la verdad es que no hay excusa para que nos sintamos aburridos o fastidiados. Dibuja. Haz cualquier cosa que te va a volver creativo, que te va a volver seguro, que te va a volver más inteligente. Y el fastidio, o lo que llamabas aburrimiento, solo será un momento de creación. ¿Estás de acuerdo? ¡Música! ¡Celebramos! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ahora te vamos a contar algunos secretos sobre el aburrimiento o cómo te vuelves una persona más fácil de aburrirte o fastidiarte, y que si lo evitas, serás fantástico, no tendrás esa dificultad. Ver mucha tele hace que te aburras. Videojuegos, esas cosas hacen que tu mente se acostumbre a que la diversión no la crea tu imaginación y tu fantasía, sino que viene de afuera. Y es como si a tu mente le costara salir de allí. Crea, crea, crea, mira muy poquita tele y todos los demás videojuegos. Utiliza más cosas de la naturaleza para construir juguetes que juguetes comprados. Eso te dará una capacidad de imaginar fantástica. Ya sabes, poca televisión, pocos videojuegos, mucha imaginación, mucha construcción. Lee, lee, lee muchísimo. Tu mente se pondrá cada vez más inteligente y cada vez serás más imaginativo. y más potente mentalmente. Haz ejercicio. Los niños que se mueven poco se pueden concentrar, poco se pueden divertir y en general les resulta más fácil aburrirse. Así que haz ejercicio, deporte. Busca hacer cosas que te apasionen y donde aprendas mucho. Es preferible escuchar programas de radio como estos que música de pobre calidad. Atento entonces. Muy bien, son buenas ideas, ¿cierto? ¿Cuál te gustó? ¿Cuál te gustó más? Celebramos con música y nos vamos a nuestra próxima sección. Cerca del radiador, con la almohada en los pies.

Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Mira, hay 5 patitos. 1, 2, 3, 4, 5 patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo, cuac, cuac, cuac, y solo a 4 vio regresar. 1, 2, 3, 4 patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? ¡Vamos de paseo! A donde quiera que vayas, curiosea, investiga, muévete y descubre. Preguntas la historia de las personas, de ese lugar, las características más interesantes, las personas más destacadas. Mantente despierto frente a eso que te ofrece la vida en estas vacaciones. Ir a cualquier lugar. Puedes conocer mejor a las personas, conocer mejor nuestro país, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, si sencillamente preguntamos. Si vamos de visita a algún lugar, en lugar de aburrirnos o fastidiarnos, usemos nuestra creatividad y hagamos preguntas y averigüemos. Y cuando nos vayamos, que hayamos aprendido mucho de ese lugar. Estemos despiertos frente a la vida. Que no te aburras, no te duermas. Están ocurriendo cosas maravillosas permanentemente a tu alrededor que a veces ni siquiera te das cuenta, ni percibes por estar aburrido o por decir que estás fastidiado. ¡Despierta! ¡Despierta! Celebramos con música para llegar al final de nuestro espacio. Gracias por haber estado allí. Cinco.